violence is spread worldwide, and there's families on the street. We sell drugs to children now. Oh, why can't we just see that all we do is eliminate our future with the things we do today? Money is our incentive now, so that makes it okay. But I believe that love is the answer. I believe love will find a way. I believe that love is the answer. I believe. From the streets, oh how he would lose it then, but she's still here with me, 'cause she believes in love will see it through. When they understand, he'll see me as a person and not just a black man. 'Cause I believe that love is the answer. I believe una canción de los Blessed Union of Souls, una balada de los 90, I Believe, Yo Creo, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation. Lo que sucedió un 6 de noviembre, año 2005, las listas oficiales del Reino Unido anunciaron que Robbie Williams había vendido la mayor cantidad de álbumes en el Reino Unido en lo que iba del siglo XXI, con ventas que se acercaban a los 6.300.000 copias. Coldplay ocupó el segundo lugar con ventas de 6.200.000 copias de álbumes y la cantante Dido ocupó el tercer lugar con 5.700.000 copias de álbumes vendidos. Las cifras se basaron en los álbumes vendidos en el Reino Unido desde el 1 de enero de 2000 hasta el 11 de octubre de 2005, excluyendo grandes éxitos, álbumes en vivo y descargas. Y el resultado se dio en una fecha como esta, el día 6 de noviembre del año 2005,

sucedió en una fecha como hoy, pero del año 1948, el 6 de noviembre del 48, nace en Detroit, en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en Estados Unidos, Glenn Frey, quien fue un cantante, compositor, actor y miembro fundador de la agrupación Eagles. Además, como solista, logró ubicar en los 80 dos canciones en el número 2 de Billboard. The Hit Is On, esta canción. Y la otra canción que logró ubicar en el puesto número 2 del listado Billboard fue You Belong to the City. Entre las canciones más conocidas que compuso Glenn Frey al lado de Don Henley para Eagles y que vocaliza el mismo Glenn Frey, se encuentran Take It Easy, Lying Eyes, New Kid in Town y Heartache Tonight. Como actor, Glenn Frey actuó en la serie de televisión Miami Vice, en un papel inspirado en su canción Smuggler's Blues. En 1986 fue protagonista de la película Let's Get Harry, que trata de un grupo de plomeros que viaja a Colombia a rescatar a un amigo llamado Harry, que está en poder de un capo de la mafia. La siguiente aparición de Glenn Frey en cine fue en un pequeño papel en la película Jerry Maguire, la tercera película del director Cameron Crowe. En dicha película, Glenn Frey hace del dueño del equipo de fútbol Cardenales de Arizona. En Jerry Maguire actúan además Cuba Gooding Jr. y Tom Cruise. Glenn Frey falleció el 18 de enero de 2016 por artritis reumatoide. La canción más famosa, se podría decir, de la agrupación Eagles, Hotel California, tuvo que ver Glenn Frey en este tema, ya que fue uno de los tres compositores al lado de Don Henley y Don Felder, fueron los tres autores de la canción Hotel California que vocaliza Don Henley. Vamos con esa canción que escribieron ellos tres, Don Henley, Don Felder y Glenn Frey, para rendir homenaje a Glenn Frey en lo que habría sido su cumpleaños. Nació en una fecha como esta, 6 de noviembre del año 1948. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.